Ay, yo no estoy un poco bien hoy. ¿Qué pasa? Resaca, un poco de resaca. Un poco de todo. Un poco de todo. De cansancio. Lo que fue la noche. Sí, qué noche. Qué noche hemos tenido, amigas. Anoche fuimos a un tributo a Callejeros, donde cantaba la banda Prohibido, se llama. Bueno, todo lleno de machirulos, como sabemos. Sí. Hemos ido a gritarle a gente. Claro. A gente, a un macho que toca la viola específicamente. Hemos ido a gritarle a machos. A incomodar, la verdad. A decir la verdad. Se prende mucha gente. Eso hay que decir. Nosotros empezamos más que antes. Y a molestar y como la gente se prendía así en nuestra. O sea, no cantaba agitada. Y eso, pero un poco aplaudía y no. Claro, sí. Como para visibilizar, ¿no? Que hay un macho en el escenario. Claro, exacto. Encima se hacía el peor ahí, arriba del escenario. Mal, incluso gestos. Cuando nosotras cantábamos, el chabón tocaba la viola para que no nos escuchen. Sí. Qué asco de mierda. Pero se supo que sos un macho asqueroso de mierda. Bájate del escenario, estúpido. Se dijo. Se tenía que decir. Esa furia. No, sí, todo el mundo ayer se enteró que hay machos en Prohibido y están en el escenario ahí como si nada. Como si no le debieran nada a nadie. Como si no hubieran tirado ni mierda. Ni un poquito de vergüenza. Mínimo, nunca se fue. No estoy un poco bien, chica. Se supo. Es la resaca. Esto no funciona así, saliendo los viernes. Bueno, entonces nos organicemos, chicas. ¿Qué hacemos? Tenemos que poner programa, porque este programa si no, se sostiene. Algo así. Que nos levante. Necesitamos algo que nos levante. Sí, podríamos como poner solo música todo el programa. Sí, hacemos eso y ponemos música. Y nada. Y alguien nos trae un termo para tomar mate. Porque ¿Para por qué favor. Fue las historias de anoche en Jodidas? Por favor, necesito que hablemos de eso. Pasa que ustedes se habían... Mirá, bueno, yo voy a contar acá a toda la audiencia, pero yo sé que toda La Rioja nos escucha. Se sabe, eso se sabe. Se ¿okay? sabe, hermano. Le voy a contar a la audiencia lo que anoche ha sucedido, ha sido parte de la noche. Las pibas dicen, nos vamos al baño. No venían, ¿entendés? No se habían ido al baño, se habían ido a comprar, pero no venían. Digo yo, estas se fueron a tomar la villa sola, en otro lugar. Y yo, muy avispada yo... Muy avispada, así rapidísimamente fui a buscarla. Y todas las tuyas ahí bailando, tuquita. Las tres. Bueno, hermana, vos te pedís en el pavo, no sé. Encima, Floppy puso para esa birra, chica, no ni la probó. Que se sepa. Sí, bueno, pero. Yo, chicas, la verdad no sé cómo organizaron el tema de la plata anoche. No. Yo solo sé que tenía para el taxi. Porque el que puede. Yo puede. Tuve una villa todo el tiempo en mis manos. Ah, bueno. Y ella se fue sin plata. Entendí. Sin plata. Yo todo el tiempo estaba con la villa así, pum. Pero la chabona, boludo, tenía 100 pesos para la villa, tenía 100 pesos para la villa. Así, a todos. No sé, sí. A todos, boludo, tenía 100 pesos para la villa, tenía 100 pesos para la villa. Yo decía, y, boluda, vaquita. Y sí, brilló, ella brilló. Ella brilla. Sí. Yo los hice beber a todos. O sea, yo que no tenía plata, les administré, bebimos. Sí, bebimos. Chicas, igual no fue muy inteligente. Inteligente su administración de plata y hay que decirlo. Sí, fue inteligente porque vos pagaste el taxi. Claro, no era la idea. Yo puse 100 pesos para el taxi. ¿Qué 100 pesos para el taxi? Nunca me diste los 100 pesos, boluda. Bueno, chicas, estos reclamos de internos, por favor. No, basta. Esta línea no. Bueno, es que ya no se sabe. Bueno, militemos. No sé. Bueno, no sé qué sigue, la verdad. Chicas, no tenemos ganas de hacer este programa. La verdad, tenemos mate. Ya está. Queremos mate, por favor. Algo caliente para tomar. Una pija caliente. Una buena porón. No. Una concha. Bueno, caliente. ¿Qué podemos escuchar así? Conchas calientes de mierda. Está sonando un celular. Poco profesionales. Es lo que somos. Y se sabe. Se sabe. Mentira. Anterior, no hicimos cierre de nada y estábamos de merca, queríamos que lo sepan. Y estábamos fa. Como que todas las redes. Voy al baño. No hicimos ni cierre de las cosas ni habíamos agradecido a todos. Pero tan nerviosa, a las 3 de la tarde ya estábamos afuera. Que se sepa. Incluso re temprano nos levantamos, estábamos como súper preocupadas, ni comimos.

¿Por qué cruzas en rojo? Oscilo lentamente hacia los 30 y digo oscilar porque tengo fe o ilusión más bien de que el tiempo no signifique nada. Camino por la calle con los puños sellados, las manos apretadas, como preparada para un ataque. Es lo único para lo que siempre conté, con algún tipo de previsión. Todo el tiempo, mañana compro un paraguas, mañana consigo un trabajo mejor, mañana te hablo, te contesto, te digo, mañana pregunto en voz alta. Este cable hace falso contacto, la energía se pierde, se atasca, el rayo al lado de la batería aparece y desaparece. Y a mí me desespera cualquier cosa en agonía. Voy a despojarme de esta realidad, de cuerpos y de objetos, que podrían haber sido de otra manera, que podríamos haber sido de otra manera, nosotros también. Aprovecho el viento en los ojos para llorar, voy a actuar en consecuencia y alejarme de todo lo que se niega a cambiar. Esta puerta se traba, dejando una endija y una franja de luz, y hay dos maneras de verlo. No cierra del todo o no abre lo suficiente. Su función resulta trunca, igualmente, y necesito intimidad. Ante tus sugerencias de dejar de ser infantil, tengo cosas para decir, pero las contesto con la mente, como para no molestar. En esta habitación solo entra una cama, y para ducharme hay un chorro demasiado fino de agua. Conformarme con lo que hay solía ser una de mis cualidades más llamativas. Me pregunto, si vos sabés, que tomar tu consejo implicaría no verte más. Quizás sí, y te menosprecio por eso. No puedo evitar sentir eso, por algunos varones, por vos en particular. Como mujer que sí soy, debo decir que estoy cansada. Maquillo mis ojeras con dedicación, no creo en las cosas que siento que me hacen falta, pero lleno el espacio que es el tiempo, con absoluciones provisorias, a la sensación de vacío. La única conclusión al mareo que implica vivir sin tocar o tocando apenas es sencilla. Sin cuerpo no se puede pensar, sin cuerpo no puedo seguirte, sin cuerpo no voy a seguir, sin cuerpo no hay nada. Me pongo molesta, es que la verdad hoy estoy puesta. El grito de 30.000. Agradezco a cada persona que contribuyó con la restitución de mi identidad. En primer lugar, a mi tío Roberto, que durante 40 años nunca bajó los brazos y mantuvo el mismo número de teléfono esperando un llamado para encontrarnos con vida. La alegría siempre es parcial, porque implica que él nunca más verá a su hermana. En segundo lugar, a mi compañera de vida, Vanina, y a mis dos grandes amigos, Juan Pablo y Horacio, porque ellos tres insistieron para dejar una muestra de ADN en abuelas. Siempre les respondí que aunque mis padres podían estar desaparecidos, yo estaba bien con quien era. Sin embargo, a fines de 2006 entendí el egoísmo de mi postura. Alguien del otro lado podría estar buscándome. Y así fue. Mi tío me esperó durante 40 años, igual que las madres y las abuelas, que tienen unos ovarios enormes. Por eso la restitución de mi identidad es una caricia al alma, una luz de esperanza para saber si nació mi hermano o hermana, y qué pasó con mis papás y con todos los desaparecidos por la dictadura. Dice Javier Matías Darroux, nieto recuperado, el número 130. También quiero recordar, chicas, que ayer, 14 de junio, hicieron 2 meses del femicidio de Sabina. Me parece importante no olvidar, aguantar, resistir juntas y al lado de su familia exigiendo justicia. Tantos años y el tiempo no borró el instante. Esta tarde la sesión al final. postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. No. Ya cuando no estamos viendo el aire, ya no queda mal. No queda bien. Chicas, realmente no estoy bien. No. No, bueno, chicas, nos organicemos que siga, a ver. Porque este programa no se sostiene. Se está cayendo. Ay, no, boludo. Se está cayendo, se va a acabar este programa, es lo único que se va a acabar. La baja de línea hoy era no vol... no. De hoy era no vuelvas con tu ex. Era la idea. Eso se habla en privada. Es un interno. Pero bueno, ¿no? Como acá contamos todo. Como acá contamos como todo lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa. Vamos a darlo todo. Como yo decía, en Crime no se puede aguantar. Ay, no. La soda le cayó. Coca o spray así. Después, ¿qué viene? Todos sabemos que viene. Ahora, mucho aire. Mucho aire. El pedo que sale por la boca. ¿Qué? Ay, no me hacen mal. Y encima comió ajo. Ah. Eso es mentira. Sí. Dejé de comer ajo todo el día con olor a que casi me muere. Boluda, ¿cómo fue esa situación? Bueno, a mí mi mamá. A mí mi mamá me dijo que me tenía que comer un ajo así en ayuna, un pedacito de ajo, así como tragarlo directamente. No me acuerdo cuál es su ¿Para función. ¿Para qué sirve? Para los parásitos. No sé. Sí sirve para los parásitos, sí, pero sí, para otra cosa también. Cuestión, supuestamente para la acidez. Y te levanta un poquito también el ánimo, así pum. Bueno, la cuestión es que igual era un ajo pequeño lo que había que comerse. Claro, como una pastillita. ¿Viste claro. el ajo más grande del ajo? No. Claro, de la cabeza de ajo. Cabeza de ajo. Bueno, yo el más grande lo saqué. Claro, el más grande. Le hice dos porque cortes. Porque golosa ante porque todo. Porque le encanta. Claro. La más grande. Bueno, la parte del medio, ¿entendés? Hice como dos cortes, tuki, y quedó la parte del medio. Entonces era como muy grueso. Entonces me lo pongo en la boca para tragarlo. Ay, chicas, no pasaba. Estaba así como... ¡No! Y encima yo pensé que realmente me moría posta. Claro, fue tu... Y empecé a hacer sonidos muy extraños. Muy ahí, Ana. Nadie estaba en su pieza. Pero yo estaba como... Muriendo, posta. Eran sonidos muy raros, pero que me salían de dentro del alma porque no podía respirar. Entonces, ¿tuviste un acercamiento cercano a la muerte? Tuve un encuentro cercano con la muerte. Y después cuando entró y entré en la pieza pechando. Ella se salvó sola. Me salvé sola igual. Vos no la mirás. Claro, ella abrió la puerta y me dijo... Estoy bien. Pero yo sentía que mis ojos estaban fuera de mi cara, ¿entendés? Sí. Estaba un poco morada. No, o sea, ya está. Ya estaba unos segundos rozándola. Bueno, y ahí no comí más abajo. Me ha dado miedo. Y sí, hermana. Y sí. Últimamente me di cuenta que me podía morir. Me di cuenta de eso. Antes no era ni idea. Yo en pancha por la vida. Claro. Nunca me va a pasar nada. No. Y de repente me enteré que podía morir. Bueno, sesiones con Andrea urgentes, así, no, muy fuerte. Claro, muy fuerte. Claro, muy fuerte. O sea, ponen qué fuerte ir sola en tu casa. Sobre claro, muerte, sobre que a los 22 años te enteraste que te podías morir. Mal. ¿Cómo lo aceptás ahora claro. después de haber vivido 22 años sin saberlo? Emily, ya tengo 22 años. Por favor. Bueno, qué bueno que haya pasado. Mira. Igual todos sabemos que nacemos para morir, o sea, es... Ok, pero... Era como... Ah. Sorry, chicos. Son los oyentes que me están escribiendo. Perdón. Bueno, terminé de contar la historia. ¿En qué parte vivo? No, bueno. Siempre hace lo mismo, boludo. ¿Qué mensajes mandan los oyentes, a ver? Ay, tu risa da miedo, dice Fia. Es tenebroso. El encuentro cercano a la muerte. No, me perdí, chicas, no sé en qué parte del relato iba. Ah, bien. No le cae que bien. Que sí son cosas que, o sea, la muerte, si bien vos sabés, Pero como sabes un montón de cosas, pero por ahí no tenés conciencia realmente, ¿entendés? Claro, sí, pues. Es como, no sé, no sé. O no sé. Pensás que no te va a llegar todavía. Yo sabía, obviamente, obvio que nos íbamos a morir, ¿entendés? Pero es como, no era consciente de que yo podía morir, ¿me entendés? Era como básicamente claro. Eso. O sea, básicamente. Sabía que me podía morir claro. A los 22 años. ¿Sí? Ajá, exactamente. Y yo toda poderosa, pasar, ¿entendés? Yo toda poderosa, inmune a todo, así. Claro. Por la vida. Hola. Hasta que me enteré que iba a morir. Y, sí, y, bueno, sea, y me pegó fuerte igual. Fue como... No sé si vivís sola y te pasa algo. O sea, uh-huh. Mal, boludo, ¿a quién me encuentro? Yo, claro, después... o sea, te caes en la ducha. Ay, no, miedo, pánico. No, sí, no. Menos mal que este programa es un sábado, porque si estaríamos hablando de esto un domingo, suicidades. Sí, sale claro. Suicidio masivo. Sí, suicidada masiva. Dice Emi Carrión, les escucho, quería mandar un comentario polenta, pero la verdad es que estoy puesta. Y M, le hagamos un pedido masivo a Andrea, que nos deje reprimir algo. Andrea, por favor. Te mandamos un saludo grande, Emi. Bueno, acá tenés el espacio para reprimir eso. Sí, no, que nos dé un acá toque. Reprimimos todos. Acá negadoras compulsivas. Che, vamos con otro scratch, porque viste que siempre, todos los días hay todos los programas un scratch nuevo. Aparte, ahora al comienzo ya scratchamos a uno. Sí. Sí. Entonces ahora vamos con otro. Bueno, primero vamos a ir con la reacción de Mirtha Legrand por el caso de Lautaro Teruel, que es el hijo del cantante de Los Nocheros. Sí. Bueno, que fue acusado de violación y hay un caso. Vamos con el audio de Mirtha. Rosa, Santiago del Estero. Sí. Y Gerardo está... Los Carabajal. Sí. Claro, le debe la renovación. Vamos a honrar la música argentina. Perdón, ahora que hablamos de folclore, yo quisiera mandarle un saludo muy especial a Los Nocheros, ¿eh? Porque están viviendo momentos muy duros, muy difíciles, a los Teruel, a la muy familia duros. Teruel, que la conozco. Muy duros. Y bueno... Es una desgracia lo que les ha pasado, realmente. Una desgracia lo que les ha pasado. Les vamos a mandar un aplauso para. Un beso para la familia. Y un beso. Un beso y un aplauso. No sé si algo. Un aplauso bueno, por el chabón que violó. Mandémosle un beso porque son buena gente. Son, muy buena, gente. Son buena gente. Se le escapó una violada. Sí, se le escapó una violada. Un tiempo hasta que se esclarezca todo esto. El tema de su hijo. Sí. Que debe ser tremendo para una familia. Debe ser demoledor. Y están viviendo momentos muy difíciles. Y tremendo también para la familia de la chica también. ¿Eh? También, también, desde listo. Luego. Ajá. Sí, ¿quién sí, lo dice? Sí. Pobrecita, a los 10 años. Por eso digo. A los 10 años. En fin, son cosas que pasan en la vida que son muy, muy dolorosas. Bueno, pues, sos un hombre muy emprendedor. Tremendo, tremendo lo de Mirtha. Tremendo lo de esa vieja. Aplaudiendo a violada de mierda. Empatizando con el chabón. Y... Sí, no. Impresionante. Qué buena gente. Encima, no sé si corresponde el abrazo, dice. Encima, aplaudiendo. Mal. Claro. No sé si esto está bien, pero lo hago por las dudas. Sí. Claro. Bueno, tenemos la denuncia, el caso, que Lautaro fue denunciado el año pasado en Facebook por una chica que relata la violación. Esto había pasado en el 2014 y ella cuenta que había salido con un amigo y se lo cruzó a este chico. Y era amigo de ellos y había llegado de Córdoba y le gustaba a ella. Y bueno, salieron a una fiesta de amigos, se enganchó con este amigo de Córdoba y se fueron a la casa de él. Estaban en la fiesta, bueno, y en un momento ellos pegaron onda y se fueron a la pieza. O sea, ellos querían estar, o sea, era consentido ese sexo. Sí. Y bueno, estaban ahí en esa situación... Terminaron, capaz, y bueno, sale este pibe y entra Lautaro Teruel y la penetra. Entra a la pieza desnudo y la penetra. No. Después entra otro chico, también desnudo, que estaba en la situación, y la ve a la piba en un estado de shock y se va de la habitación. El chabón entra y se va. Claro, entra y se va. Entonces, ellos le pidieron un taxi y la mandaron a su casa, así. Ella te violaba, ella, mandate, claro, ella no contó nada porque ella, imagínate, se culpabilizaba porque decía yo estaba ahí, yo estaba claro, borracha. Claro. o sea, lo que iban a decir mis viejos, mis amigos, todo. Claro, porque, viste, sí, es como que siempre se busca, ya sabemos, culpabilizar, que por qué estabas ahí, o claro, por qué esto, vos también te lo que buscaste. Que siempre sea la culpa de la piba de alguna forma. Claro, y aparte, o sea, ella sí quería el sexo con este chico. Claro, es como que está mal el gozo en las mujeres. Claro. Como, no. Que vos quieras realmente desear y coger, ¿no? Claro, obvio. Bueno, después se lo seguía cruzando y ellos hacían como si nada había pasado. Hasta que, bueno, después apareció, ahora se volvió a retomar este caso porque apareció unos audios de que graba una chica que él violó a los 6 años, a una nena de 6 años. No. Él tenía alrededor de 16 o 17 años y los cuidaba. O sea, la madre de esta nena era muy amiga de los padres de Lautaro Teruel. Entonces compartían en cenas familiares, todos. Claro. Y él era como el encargado de cuidar a los niños chicos de la casa, digamos. Y bueno, la nena tenía 6 a 7 años. La viola por un año y medio de tiempo a esta nena. O sea, le hacía hacer el sexo oral y todo. No, tremendo. El grande le manda un abrazo a la familia del violador. De una nena de 6 años. No, chicos, es impresionante. Bueno, esta chica, ahora pasaron 10 años de ese hecho. Ella ahora tiene 16, 17 años. Y se encuentra con Lautaro después de este hecho. Y lo graba. Lo graba muy inteligentemente. Porque si no, o sea, imagínate que esto pasó hace 10 años, ¿cómo vos tenés pruebas de que él hizo eso? Aparte, más que viene una familia conocida, los Nocheros, que tienen una trayectoria, poder, y más en Salta, que es una provincia conservadora. Entonces lo graba y en estos audios él dice, o sea, él dice todo, dice la violación de ella, admite haber cometido el hecho y también de la chica esta de 19 años cuando la violó. Empezó a decir que esta es una loca, que salió a hablar y no sé qué. Bueno, vamos con un audio, si les parece, con el segundo audio, creo. Todo este tiempo, hasta ahora que te vi el otro día, me acordaba de tu cara de cuando eras pendeja, ¿me entendés? Y para mí era un bajón, digamos, porque no tenía otro recuerdo tuyo. Claro. ¿Me entendés? Y el otro día que te vi ahí, dije, uy, está re grave. Bueno, un bajón. Es muy fuerte. Porque encima, o sea, es como que él ahí, no sé, el recuerdo que tenía de tu cara. Claro, es como... Mientras que la violaba, sí. Romantización de la violencia. ¿Pero qué fue para el chabón eso? No, y él dice... después vamos con el otro en donde él dice que... ¿Qué? Los auriculares. Acá está Marcia con nosotros. Sí, le pasamos los auriculares. Para que pueda escucharles. Para que pueda escuchar los audios y opinar con nosotros. Escucharles. Invento palabras cada segundo. La lengua está móvil. Bien. Bueno, vamos con el otro audio. Nada, ahora veo las nenitas y no me pasa nada, ¿me entendés? No. Ahora no me pasa nada, antes me pasaba. Chicas, ¿qué es esto? No. Si tuviese dudas, digamos, para. Veo una pendeja, le digo a mi viejo, che, ayúdame, ¿me entendés? No, o sea que el papi sabía que el nene era un violador. Claro, porque cuando pasa esto, cuando la nena decide contarle a la madre va, habla con el padre, y el padre le dice, que es el cantante de Los Nocheros, claro, le dice, son cosas de chicos. Son juegos. Oh, es una pendeja, oh, hizo una pendejada. Y la nena, o sea, la madre relata, me enteré de que habían abusado de ella y de que la estaban presionando para que no denunciara. Era una relación como de familia, de generaciones. Mi mamá se crió con su mamá, yo me crió con Lautaro y sus hermanos, y mi nena con su sobrina. Me di cuenta de que algo pasaba porque la nena no volvió a casa con los ojos muy llorosos. Pregunté, pero no me quería contar. Y tenía una semana hasta que decidió contarme, y pensamos mucho como para denunciarlo, y la nena decidió que iba a grabarlo. Como que estaban acostumbrados a ese tipo de claro, impunidad. Relaciones. Sí, también. Pero ella después sufrió mucho, o sea, no comía, no podía comer, claro, tuvo intentos de suicidio, flagelaciones, muchos traumas. Imagínate, 6 años. Encima, él tira frases como, a ver. Ahora veo una nena y no me pasa eso. Sí. Eso fue espantoso. Saber que fui un abusador es un bajón. En el audio, porque el audio dura como 10 minutos y él dice cosas como esas. Saber que fui un abusador es un bajón. Y en un momento le dice, seguro fue una mala experiencia para vos. O sea, tenía 6 años. Obvio, hijo, pelotudo de mierda. Claro, ¿qué te pasa? ¿Qué experiencia, entendés? Claro. Es avellante, la verdad que escucharlo es muy fuerte. Aparte, imaginar a ella ahí en esa situación, al frente de su propio violador, ¿entendés? Para poder tener pruebas de ese hecho. Bancarse la mierda que el chabón le contesta. O sea, la verdad que mucha... fuerza de esa chica de 16 años como ahora que para... a nosotras, viste, que no nos da la cabeza para poder entender esto, claro, que dice el tipo, como que no tiene lógica, ni ton, ni son, ni nada, es como que... Es piña en la cara, claro, ganas de golpearlo. Sí, ahora, y con esa frase que dice ahora veo nenas y no me pasa, y no me pasa. No podés creer que alguien diga eso. No podés creer que alguien diga eso. ¿Cómo podés? No. Me estaba por dar una CV. Bueno, nada, estamos indignados. Queremos ir a cagar a... Yo tengo una preguntita. Queremos ir a cagar a piña. ¿Puedo intervenir? Sí, sí, bueno. Sí, sí, el sí, papi sí, de este chico Teruel, el señor chongo cantante de lo, no, del Macho Clore, ¿cómo es? De lo, ¿Coplanacu? Los mocheros, sí. Este. ¿Querés que te diga lo que dijo? ¿Qué dijo el papi? Ay, vamos el papi a ver lo que dijo. Sabía de toda esta situación de su sí, nene. Sí, claro que sabía el papi. Limpiado la mierda del hijo. Escribió... Ante los hechos, que son de público conocimiento, he decidido tomarme un tiempo fuera de los nocheros para acompañar a mi hijo Lautaro en el proceso judicial que atraviesa. ¡Ay, qué pena! ¡Ternura de papi! ¡Ay, sí! Continúo. Esta situación me genera una tangible angustia, chicas. Eso es un buen padre. Sí. Se preocupa su hijo y se ocupa. Claro. Se ocupa de su hijo violador. Muy bien. Le va a limpiar la caca. Claro, le va a limpiar le la caca. Le va a limpiar el rastro. Claro, exacto. Sobre todo pensando en los momentos por lo que está pasando la joven y me ha llevado a conversar con el grupo de necesidad, con el grupo, o sea, con los nocheros, para apartarse por un tiempo de los escenarios para atravesar la situación con total privacidad. Sí que puede. Sí. A nivel humano, no puedo dejar de solidarizarme con el sufrimiento de las personas involucradas en el caso. Ay, qué terrible. Pero tiene muy corazón. Muy bien de su parte, la verdad. Una persona de... Un aplauso. La verdad que como Mirta, como me Mirta. Caigo de culo. Señor mochero, de esta no se vuelve. No. No nos olvidamos, los prendemos fuego. Encima después dice, sin embargo, como padre... Quiero repudiar los actos de quienes buscan lucrar o alentar el morbo ajenos a partir de esta terrible situación. ¿Qué más morbo que violar a una nena de 6 sí, años? Bueno, eso no es tan morboso. La señora Mirta Legrande les manda un abrazo claro, grande claro, a la familia. Tan mal no debe estar. Tan mal no debe estar si se Mirta lo aplaude. Y acá nos manda, nos quiere silenciar porque dice, es momento de respetar el silencio que requiere la justicia. Y chica, sí, chica. Me caigo de culo. Sí, sí, sí. Para avanzar con la investigación, sin provocar más daños. Más daños. Encima después, rezo para que Dios nos dé fuerza a todos y afrontar con humildad el proceso de la justicia. Para que la víctima y las familias involucradas encontremos algo de paz. Las familias involucradas. O sea que, yo tengo otra pregunta. ¿Dios está involucrado con sí, esta violación? Parece que sí. Sí, parece sí. Que. Tiene que avala, declarar. Parece que Dios los avala. Apoya. Dios los apoya. Sí. Ojalá. Es que sí, también nadie piensa en ellos, ¿no? Pobrecitos, la situación de mierda que deben estar pasando. O sea, los escracharon de violación, ¿entendés? Debe es un proceso. No, claro. Son sesiones en terapia. Claro, pobre. Es mucha plata encima, que van a llegar. Hay otro audio cuando él se entera. Cuando él se entera de todo esto, hay otro audio que le manda él a ella y le dice, por favor, no me hagas esto, por favor, no me hagas esto. Ah, sí, hijo de la... Imagínate. Ajá, sí, imagínate, se retira de los escenarios en una cuanta billulla menos que le va a entrar, me imagino. Obvio. No va a ser tanta plata. Entonces, claro, le debe tocar el bolsillo. Obvio, también. Claro. Aparte el nombre que tienen ellos, o sea, claro, mucha historia. Violando. Pero si nos hemos criado con los nocheros. No, yo los quiero.

Como sí, bueno, sí, la verdad, me gustas mucho, pero no, no sé si lo paso. Pero ya no. Claro, ya está. Seamos amigues. Claro. Mejor. O sea, me re gustas como persona, pero no quiero cogerte. Claro, ajá, ni chaparte. Ni chaparte. Nada, o sea, no claro, quiero intercambiar amiga. Fluidos. Quiero que seas mates, amiga. Nada más. Mates solamente. Ajá, bueno, entonces yo acá traigo unos tips para cómo volverte amigue del chonga que te gustaba. Ok. Puede ser un chonga que garcharon y que después ya no pintó. Alguien que te gustaba y que sabes que no te va a dar bola. Bueno. Decinos tus tips. Esta persona igual sabe que vos gustás de ella. Pero ¿entendés? Para, hubo contacto. O sea, ella hubo contacto, claro, obviamente. O sea, se lo hiciste algo. Saber. Se sabe, claro. Hiciste saber que ese chabón te gustaba o esa chabona, pero no te pasó cabida o se dieron bola y no pintó. Yo recomiendo como... como yo recomiendo... No, bueno, chicas, no. No, el nivel de fumadez que tiene esta persona en el cuerpo no tiene nombre. Dale, lo dale. Lo que yo recomiendo como primera instancia es chiste de caca. No. Chistes de caca. No sabes la diarrea que tuve anoche. Bueno, se me pasó siempre... la bombacha, encima estaba indispuesta, una matanza. Yo siempre tiro un chiste de caca para descomprimir y, o sea, dar este chiste es definitivamente comunicar que querés ser su amiga. Al menos para mí puedes decir frases como, no sé, me estoy cagando. Qué hermoso que es cagar. O tráeme igual papel, le gritas del baño, tráeme papel. Bueno, la otra cosa que recomiendo hacer es... Igual tráeme papel, no... O sea, no, claro. No me la baja para nada, ¿entendés? Me tengo que imaginar algo muy asqueroso. No que sé, que trancó mucho. El baño, no. Que tuvo que claro. Sopapear ahí y que se desbordó la caca del inodoro. Okay. Ahí ya me da mucho asco y digo... Exactamente. ¡Me chupó! Ay, no, la segunda cosa que recomiendo hacer para cuando querés ser amigo del chongo que te gusta es... Y esto lo dijo Emi igual. Porque si no le digo, después me... Me roba los chistes. Me come así todo el tiempo. No dijiste que era mío, no dijiste que era mío. Claro, como... tenía un pajarito acá en la cabeza. Ajá, que es todo mal. El tiempo. Es meterte el dedo por la nariz, hurgártela y después comerte los mocos frente de él o ella. Claro, como viste cuando te hurgás y no lo encontrás. Pero lo sentís. Está acá. Vos sabés que está el moco. Que está ahí, duro. No lo estarías pudiendo encontrar. Bueno, eso sí. O sea, como no eso da. Sí. Eso ya no sí. Da con un chongo que te gusta mucho. Que te gusta mucho no lo haces. No lo haces ni en pedo. Es como un tanteo, ¿entendés? Con el chongo que te gusta. De afuera, te tocas el arito, así el piercing. Un tanteo de afuera, si notas algo turbulento te vas, no sé. La tercera cosa es decirle te amo. Igual acá puede salir mal. No, puede salir mal. Y deciste, yo también. ¡Gordo! Estaba esperando este momento. ¿Cómo? ¿En qué situación? ¿Así cualquiera? No, o sea, decirle te amo cuando, no sé, te mando un meme. ¡Oh, te amo! Te convido a un buen pollo. Claro. Entonces como, ¡ay, te amo! Oh. Bueno, pero ahí ya un poco... Es un te amo de amigues, boluda. Sí. Un gracias, ¿entendés? Sería un... Pero, me salvaste. Pasa, pero, no pero igual porque ahora el te amo lo usas para todo. Yo todo el tiempo... Mal, a mi gato, super, boluda, desconceptualizó tiempo, esa frase, te amo, boluda. Te amo, sí. Aparte, te amo no significa que... Porque me parece que el te amo de todo lo que viene del amor romántico es como un te amo eterno. Te amo para siempre. Que no es así, ¿entendés? No. Vos por ahí estás con una persona y te dan ganas de decirle te amo, pero es porque te amo en este momento ya, claro, ya ahora. Porque no sé si te ame mañana incluso. Más tarde quizá ya te odie. O porque y quiera la que te vayas de mi casa. Porque ¿entendés? La situación generó ese sentimiento y lo quisiste decir. Claro. Pero igual también hay que saber también cuándo decirlo y cuándo no, me parece. Porque si sí, no es cuando te sale, me parece. Más que... Sí, pero ponele... Y si el otro después se come un viaje, también no sabes cómo... No, pero igual para eso están los otros tips. Ah, bueno, dale, seguimos. La cuarta... Me adelanté. La pelota me respeta un culo. ¿No te acordás de la reunión que tuvimos antes? ¡La asamblea que hemos tenido hoy! La junta. Nos respetás las decisiones que se toman en la asamblea. La cuarta cosa que me parece que está buena es decirle todo el tiempo, qué buen amigo que son. Valoro mucho a nuestra amistad. Es re amigo hacer eso. O y siempre que le hablas le decís, che, amigue. Ah, sí, sí. Amigo. Amiguero. Amiguero. Amiguero, ¿cómo andás? Amiguero. Bueno, eso está muy buena. Bueno, eso. No, solo. Está bien, o sea, yo también estoy muy fumada y me acabo de perder en el tiempo y en el espacio. O sea, perdón. Siguen más tips. No se termina acá. Ah, ok, gracias. Porque no me resolvieron todavía mi situación tus tips. Así o sea, le digo te amo, boluda, no le digo. El de la caca, sí. Es una opción. Sí, muy buena opción. El otro tip que recomiendo es empezar a contarle algunos secretos que le contaría solo a tus amigues. Pero secretos leves, ¿no? Porque yo soy re Mariana, yo cuento todo a todes. Como, no sé, capaz le contás que te gusta a alguien. Esa yo la uso mucho, sí. ¿Entendés? Es como si un chabón, tipo, nos gustamos y ya no quiero más, ponele, la uso mucho. Sí, ¿sabes qué? No sé, me gusta un chico, me gusta una chica, ¿entendés? Nos gustamos, estamos hablando. Y hablamos y nada, me gusta. Sí, vos como relajada, sí, me gusta. Relajadísima, ¿vos? ¿Entendés? Pero ya el mensaje está enviado. Claro. Ya está. El mensaje ya ha sido recibido. Bueno, yo también hago lo siguiente cuando quiero que el que me gustaba sea mi amigo. Ah, bien, al revés. ¿Ahora sería? No. Para volver amigo. Ah, era lo mismo. Era lo mismo, pelotuda. Así que, ¿qué columna está escuchando esta pelotuda de mierda? ¡Te va del libreto! ¡No salga! ¡Me voy, me voy! Después de esto, 7 de la tarde, asamblea. Acá en el salón de la Copa. ¡Ay, eliminatorio! Ay, Andrea le puso un nombre a esto, chicas. Y es como era que... Está llorando, boludo. Está llorando de risa. Ay, ¿cómo era? Abstracción. Me abstraigo de las situaciones. Bueno, prosigamos. Dale. Yo también hago lo siguiente cuando quiero que el que me gusta sea mi amigo, lo vuelvo a repetir. Lo saco de mis mejores amigos de Instagram. Ah. Porque yo, chica, de redes. Claro, hashtag influencer. Influencer. Porque considero que nadie que me meta la pija hasta el ojo merece mis nudes. Se ha dicho. Esto se ha dicho. Bueno, tenía que dijo y se debe decir. Me voy a hacer caca, amigues. Chau. Chau. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá. Viene el karma, corre. A ver si ahora te animas. Que me hice piedra de tanto aguantar. Que tanta mierda me hizo hasta engordar. Y crezco y crezco y me hice grande. Ya te puedo aplastar. Ay, vas de pueblo en pueblo buscando tu paz. Dejando el pasado bien atrás. Si no quisiste lastimarme, solo me enterraste mal. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todo mi pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá. Y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue matarme, bebé. Y ahora no volvemos a cruzar. Tu corazón es tierra de desierto. Tu veneno yo me lo quedo. A ver si ahora te animas. Corre. Yo no siento nada. Voy como anestesiada. Tengo el alma tal vez un poco congelada. Pero no pasa nada. Sola, por ti soy lo que soy ahora. Toma lo que me dio tu boca. 1, 2, 3, ahora.

el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi a rastras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana. Pero del quinto piso el que salta se mata. Me pongo violenta, viento adornos de casa. Psiquiatra. Ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra. Quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra. Que no me pongan en la cuenta. Doctor psiquiatra. Ya no me mire. Con el psiquiatra. Eso dijo el profesor y me corrió del salón. Y cuando no llego a clases, mandó a buscarme por todas partes. Yo me escondo, no entiendo lo que le pasa. Primero que me vaya y después que me salga. Cuatro paredes tristes, prisión de enamorada. Psiquiatra. Ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra. Quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra. Que no me pongan en la cuenta. Doctor psiquiatra. Ya no me mi, ya no me mi, ya no me mire más. Ya no, no, no, no, no, no, no, no, estoy loca. Ah, yo soy Julieta. Ah, en luna llena. Ah, me vuelvo. Ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra. Quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra. Que no me pongan en la cuenta. Doctor psiquiatra. Ya no me mi, ya no me mi, ya no me mire más. Ya no, no, no, no, no, no, no, no, no, estoy loca. Doctor psiquiatra. Ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra. Quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra. Que no me pongan en la cuenta. Doctor psiquiatra. Ya no me mi. Gracias, gracias. A Carmelita Calzada diciendo que ella se dio cuenta el año pasado que fue consciente de su muerte. O sea, no soy la única, chicas. Ah, sí. Pero que no con un ajo, claro. No clavándose un ajo. Me fui muy lejos, muy, muy lejos. Otra fiesta verde. ¿Cuándo otra fiesta verde? Yo me parece que tenemos que organizar una fiesta de jodidas, sí, pero contentas. Sí, una fiesta de todas jodidas. De todas jodidas. Todos los jodides. Todos los jodides. Que tengan ganas de estar contentes. ¿Qué pasamos a distancia? Yo te voy a decir que tendríamos que tener una fiesta también del Frefe Facopo. ¿Ninguna de ustedes está afiliada al Frefe Facopo? No. Oh. ¿Qué escándalo? ¿Qué escándalo? Esto es tremendo. A ver, explícanos. El Frefe Facopo es el Frente Feminista Falopa de la Corriente Porrónica, compañeras. Ah, compañera. Bueno, yo estoy inscripta. Por supuesto. Me quiero afiliar. Claro. ¿Tú quieres fotocopia de mi DNI? No, no necesitas nada. Un porro. Nada. Pollo. Porro, porrón, colación, el ejercicio básico. Porro, porrón, colación. Porro, porrón, colación. Porro, porrón, colación. Porro, porrón, colación. Muy bien, muy bien. Afiliadas, oficialmente. Todas afiliadas, exactamente. Bueno, hacemos una fiesta de jodidas y de... El Frefefacopo. En unión con Frefefacopo. Okay. Ay, chicas, no tengo ganas de hacer mi columna. Bueno, te voy a pedir que te retires entonces. Porque aquí viene esa gente con ganas de trabajar, ¿ok? Así que te voy a pedir que te retires de acá. Bueno, me voy a fumar con Yago. Sí, Yago, está todo bien. Ya lo tiene armado, ya. Bueno, mi columna en esta nueva entrega de Préndele Fuego a tu Ídolo. No sé de quién puede ser ídolo Pettinato. No, bueno, pero fue ídolo en sus mejores tiempos. Pero sí. Se consume, Pettinato tuvo un programa que se ha visto mucho. Humor, aparte. No sé qué, en Sumo también fue integrante de Sumo. Se consumía lo que hacía Pettinato y probablemente, no sé si sigue teniendo un programa, si sigue existiendo este ser. Y debe hacer radio, no sé. Algo. Radio me parece que sí hace. Cuestión. Voy a contar un par de mierdillas que ha dicho Pettinato en un par de entrevistas. Y dice, asegura que no le gustaría vivir en un país donde no se pueda decir un piropillo. Ay, por favor, pobrecillo. Él quiere decir lo que él tiene que decir ahí. Claro, lo que piensa sobre un cuerpo. Sobre un culo, sobre unas tetas. Porque si ve unas buenas tetas, él lo quiere decir. Claro, pobrecito. Lo estamos censurando. Se tenía que dijo y se decir. Con respecto también a Carlos Rivero y todo lo que había pasado con Dartes, también hizo un par de declaraciones muy asquerosas. A lo que dijo, tuve cierta afinidad con Calu, nos escribíamos, charlábamos, y con Dartes también, un tipo muy copado. Es difícil, no estuve ahí, no sí, sé es un qué copado, pasó. Le gusta los tocar a pendejas. Si yo no veo, no creo. Si un copado, le gusta ahí meter la mano. Una manito, una... Sí, es que las nenas ¿qué te le provocan hace, las nenas. Son lindas las nenas. Son lindas. Hola, bonita. Dijo, es difícil, no estuve ahí, no sé qué pasó. Calu tiene un ensañamiento que no le suelta nunca el tobillo de Artes. No sé tampoco qué pretende. ¿Tendrá que ir en cana? A veces pienso que el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho en decirte que no quiere coger con vos. Bueno, se la busca un poco. Si la otra persona lo dijera... Son tan machitos que hasta tienen el tiempo en que tenés que decidir o no. Claro, ¿viste? Bueno, claro. Dale que te violo o no. Claro. No. Dale, salite ya. ¿Te demoraste mucho? No. Ya violada. Ya está, claro. Si la otra persona lo dijera rápidamente, el 50% de los hombres se achicarían. Oh, Dios. Y me gustó la frase de Facundo Arana, a donde decía que el feminismo debería cuidar que su brazo fundamentalista no se lo trague. Ay, el brazo del feminismo. Ay, son tan machitos que hasta te dicen qué debes hacer, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo debería? ¿Cómo funciona? El tiempo que las mujeres tienen que tener para... Que no se lo trague y que destruya toda la femineidad y la seducción de la mujer hacia el hombre y viceversa. La delicadez. Ay, que las rosas frágiles. Que no deje de ser una señorita. Por favor. Que ha venido a sensibilizarnos y a mostrarnos nuestra el lado musa. Bueno del mundo. Sumisas. Te quiero sumisa, libre, linda y loca. Loca, linda. Bueno, pero no libre. No tan libre. No se va tan a acabar. Libre. Con un límite de 30 minutos para no violarte, también hay que decir. Menos. 30 minutos ya es mucho tiempo. Sí, ya demasiado. Claro. 2-3 segundos, ya está. Tux, pija en la boca. Ok. Te descuida un ratito y ya. Te descuida y pija en la boca. Dice, no podemos vivir en un lugar en el que no se pueda hacer un chiste o decir un piropo. Eso significaría que el fundamentalismo se lo tragó. Es verdad que son más los tipos que les pegan a las mujeres. Contemporáneo. Pero a mí, la mamá de Tamara, me tiró un teléfono de los viejos, los Siemens, que son re pesados. Y a mí me re dolió. Y me fui de gira con Sumo igual. Ay, le con dolió. Un huevo gigante en la cara. Un aplauso. Ay, pobrecito. Sí. Yo me podría haber matado. Pero no se lo iba a devolver. No tuvo suerte. Pero no se lo iba a devolver. La mamá de Tamara tendría que haber un poquito más de impulso y ya. Porque era un Siemens. Sí. Hay que decirlo, pesado. Son pesados. Lo podría haber matado por Pettinato. Qué lástima. Pobrecito. Y también porque todo lo que tienen para decir petinato es mierda. Porque, hablaban también sobre la marihuana, ¿viste? Y sobre los padres que fuman con sus hijes. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Me parece patético. Justamente la marihuana está hecha para no seguir al lado de los padres. Para eso está hecha la marihuana, wow, dice petinato. Te mansplainea de para qué sirve o no la marihuana. ¡Perdón! Yo no hubiese fumado marihuana con mi papá. A mis hijos les da vergüenza fumar delante mío. ¿Quién prende un cigarrillo delante del padre? Yo. Yo. Todos fuman conmigo, yo fumo con mis hijos. Claro. Mi madre fuma conmigo, yo fumo con mi madre. Cada uno hace lo que quiera, hermane. Respeto. Con la denuncia de Telma a Dartes, como sabemos, muchas se han animado a contar cosas horribles de las que nunca se han atrevido a contar antes. Por muchísimos motivos, ok. Y más si se trata de alguien famoso como este tipo nefasto de petinato. Es como complicado por las repercusiones, ¿no? Es como genera un poco de miedo a hablar porque el loco es un sorete, ¿no? Es un sorete. Manipulador. Aparte, imagínate cómo te debe callar, o sea, el miedo que tenés para decir aparte, algo de él. Aparte, le han fusilado a Telma con lo que contó. Imagínate, ¿entendés? O sea, sí es complicado hablar. Imagínate si es una persona famosa, tu acosador o tu violador. Que está avalado por toda la televisión, que tiene poder, maneja cierto poder. Un montón de poder. Claro. Aparte, depende de tu trabajo también, quizás. Tengo otra pregunta. El señor Petinato, tanto como la señora Mirta Legrand, no son muy conscientes de que esta no se vuelve, ¿no? Y sí. O sea, Mirta Legrand no, no. Que abren la boca, no se vuelve. No. Bueno, pero Mirta Legrand sigue teniendo un programa donde invita gente para basurearla y no le produce un discurso de odio ella todo dice el tiempo. Un oyente acá, yo fumo y cultivo con mi hija. Mira, petinato, no sabes nada. Otra persona más para integrar el Frefe Facopo. Bien. A lo que esto, bueno, a raíz de esta ola de... De dichos nefastos. De dichos nefastos. Pasó un ángel feminista. Se animó a denunciar Fernanda Iglesias. Y dijo de que, bueno, trabajaba con petinato en el programa que él tenía. Y dijo que el chabón se masturbaba delante de ella. Y acababa así, acababa y se quedaba así como... No. Tranqui. Divino. Un amor. Tranqui. Ajá. Hermoso. Sí, se pasa. Hermoso, hermoso. Que se haga la paja ahí delante tuyo. Lo invitas a salir, porque es un amor que haga eso, la verdad. O sea, te bueno. conquista. Ay, qué asco, boludo. Antes, ¿qué dice acá? ¿Qué he escrito? Bueno, no, ella dice que se quedaba paralizada, pero igual no lo contaba porque era súper normal que el chabón haga esto, ¿no? Y que además les muerda el cuello. No, aparte les debe haber manoseado, les toque el culo, claro, ¿cómo pasaba, Tuki? ¿Entendés? Claro, y ese pasaba. Tipo de situaciones constantemente. Entonces sí. Era como, lo tenía normalizado, ¿entendés? Y toda la gente, y toda la gente sí. Alrededor sabiendo eso también, o sea. Claro. Obvio, te enteras de las cosas que pasan en tu laburo. Porque todo, o sea, ese pacto entre machos también, de que las cosas son así y de encubrirse entre ellos y listo, yo no me meto. Claro, no me está pasando a mí. Sabes que es así, sabes que él también tiene el poder y entre ellos siempre se cubren todo. Yo me imagino lo que debe ser abrir la boca en esos medios, claro. tan fuertes, ¿no? Con esos de vínculos tan, y hombres. Tan de poder y de manipulación. Y sí. Que no los desconozco, la verdad, porque nunca integré ese tipo de gente. Claro. Esa, no. Ni idea, ni siquiera consumo eso. Aparte, me imagino una mesa fatal. Llena de hombres, o sea, una radio llena de... Y de pedo, no sé si... De productores y operadores. Claro, todos hombres. Y vaya a saber si hay una mina ahí en un micrófono teniendo voz. Capaz ahora sí, por... Todo bueno, lo que está pasando, porque... Pero imagínate trabajar ahí, o sea, te volvés loca. Todas las internas y todo lo que te tenés que callar, ¿no? Para conservar tu laburo, poner. Sí. Totalmente. Bueno... Me sonó conocido eso en cierto ámbito local. ¿Sí? Sucede en todos lados. Bueno, cuando pasaron estas declaraciones de Fernanda Iglesias, Fiorella Sargenti, que laburó con... hizo radio, y publicó un tuit diciendo que ojalá nos hubieran avisado antes a las chicas de Rock and Pop, así nos evitábamos los comentarios groseros al aire y fuera del aire, los manotazos a esquivar, los besos en el cuello a evadir y todo, que jamás de eso fue consentido ni requerido. Bueno, Bimbo, que nuestra Bimbo, también así hizo un tuit, porque laburó también con Pettinato, y puso: si sos mujer y trabajaste con Pettinato, sabes de lo que habla. Ninguna nos salvamos de un manoseo de más. A mí me mordió el cuello, además del bullying fuera del aire, con cosas como ser adoptada. Nivel quinto grado, un cerdo. Un asco. Impresentable este chabón. Bueno, sí. Ahí vuelvo. Una preguntita. Ay, ha pasado otro ángel feminista. Y me parece que como que están apareciendo muchos de los medios masivos, ¿no? Y hegemónicos. Están como... me parece. Yo no soy consumidora de los medios hegemónicos ni masivos ni hace mucho tiempo. Me informo solamente por medios alternativos, pero... como que están por todos lados. Aunque no quieras, te llega la información. Sí. Y me parece como están saltando por todos lados. Sí, la mierda está... está brotando toda la mierda. Sí. Está explotando todo, están diciendo todo. O sea, igual creo que falta todavía. Sí, de que dejen todo. De estar en el aire. Por ejemplo, Babi y todos esos machos. Claro. Ahí, que dejen de tener una voz. O sea, porque aparte mucha gente los consume. Y ellos, no sé, tienen un discurso de odio y eso genera en la gente un odio y después es como todo ese... Claro, seguir repitiendo ese discurso. Porque además hay mucha gente que los escucha, ¿entendés? O sea, están ahí. Meten ideas. Están ahí y no son dos o tres. Meten ideas. Sí, colonizan los pensamientos. Claro. Bueno, también... ay, no quiero. Ay, ¿quieres que te lea, nena? Sí. Bueno, mientras la gurisa acá busca la información y se respira hondo y toma impulso para seguir hablando, les cuento que yo, como integrante del Frefe Facopo y del programa Picudas, Tinterillas y Alquiches, quería decirle que, bueno, en este momento nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones. O íbamos a tomarnos, ahora estoy en duda. Pero bueno, el programa pasado no estuvimos porque estamos así como en refaccionamiento. Bien, para así volver. Probablemente curiosos. Volvamos este jueves, ahí estamos. Así que les mando un abrazo grande a las compas de Picudas, Tintirillas y Alquiches. Un saludo. Bueno, los jueves. Un saludo para ellas. Los jueves a las 22 horas. Ya saben. Bueno, Agustín Rossi fue ex arquero Mel, ¿sí, no? De Boca. Sí, creo que sí. Fue denunciado por su expareja, Barbie Segovia, por violencia de género, indicando que además de golpearla, llegando a dejarles marcas en el cuerpo, en el rostro, la amenazó de muerte si llegaba a hablar. La joven Barbie Segovia publicó un escrito en su cuenta en Facebook en donde subió el calvario que vivió, además también subió los chats en donde habla con el arquero de Boca, quien admite haberle pegado. También hay imágenes suyas de las lesiones y decía que tiene miedo porque la justicia no hace nada y el chabón la acosa constantemente. Y que cuando fue a hacer la denuncia en La Plata, en la comisaría Citibel, le dijeron: vos sabes que esto es difícil porque además es un jugador de acá. Bueno. Hay que protegerlo. Claro, es que es un jugador, sí. ¿Entendés? O sea, se va a la carrera. Claro, la carrera, la camiseta, el fútbol. Boquita, papá, Boquita. Vamos a Argentina, carajo, Messi. Puro pelotazo, no va. Seguro que la señora Mirta Legrand también le manda un abrazo. Claro, un aplauso. Un aplauso y lo acompaña en el sentimiento. Acompaña, sí. El tema también es la plata que manejan los chabones, que la plata, es poder también. O sea, sos chabón. Sos un chabón con plata, ¿entendés? Claro. Ya tenés demasiado poder. Listo. Claro. ¿Cuántos más privilegios? Se le caen, boludo, por todos lados. Disculpá, se te cayó un privilegio. Y el último, que nunca me lo banqué, la verdad nunca me gustó su música tampoco, Fidel Nadal. Bueno, fue denunciado por acoso por su expareja. ¿No tenés otro más? Uf, Hay un montón. Elegí algunos, pero son muchísimos, la verdad. Sí, todo el mundo, la mayoría todos de los chabones. Y es muy fuerte incluso el momento también de ponerme a leer y ver qué pongo, porque, o sea, son todos. Los testimonios, aparte. Los testimonios son muy fuertes, saber que no se hace nada, que las denuncias están siempre al aire. Que encajonadas. Todas están, hay un factor común, es que todas tienen miedo porque nadie las protege a las víctimas. Entonces, como, sí, es fuerte. Cada minuto que pasamos a distancia. En fin, para... Para ir terminando con la columna, el sábado pasado no hicimos ninguna conclusión porque, estábamos de merca. Ya se dijo. Estábamos de merca y ahora estamos muy fumadas. O sea, los límites no existen, ¿entendés? No hay un punto de medio, aparentemente. Estos chabones pueden ser... Porque cuando elegía de quiénes hablar, me preguntaba esto de si son ídolos o no. Pero pueden ser ídolos de alguien o no, pero son famosos, son personas que se consumen habitualmente. Con esta sección, bueno, la idea era venir a mostrar un poco esa mierda que ya sabemos, a mostrar la caca de las personas que escuchamos, que vemos jugar, que hasta quizá alguno que otro defienda. Y hay que poner en duda a todos, ¿no? No poner las manos en el fuego por ningún chabón, eso primordialmente, porque todos los chabones violaron. La mayoría se ha comportado de alguna manera agresiva en algún momento. Y es como, estoy muy segura de eso. Y aclarar que no todos son iguales es como aclarar que yo no tomo pis todas las mañanas. O sea, innecesario. No me vengan con pelotudeces, ¿no? Sí. No, todos son iguales. Si te escucha mi madre, te voy a decir lo contrario, porque ella toma pis todas las mañanas. Podía pasar. Me pasa también este último tiempo que me di cuenta que estoy harta. Estoy muy seca por dentro. Seca. Seca. Una pasa de desierto. Seca, pero también seca de leer todos los días las denuncias, tantas bestialidades de mujeres, desde mujeres, ¿no? Hasta niñas de 3 años. Y me parece que hablar de esto también es una forma de combatir. Antes de ayer, hablé con mi mamá. Y mientras conversaba, me contaba que estaba ayudando a una alumna de ella de 14 años que la violó el hermano de 20 años. No. ¿Cómo haces para no desarmarte ante un relato así, con una pibita que te está contando esas cosas, ¿no? ¿Cómo haces para agarrarte el corazón y pararte firme para poder ayudar, escuchar, apoyar, abrazar? ¿Cómo haces para no morir de rabia de ver que no hay estado que ayude a las víctimas, que no hay nadie quien se fije si el hermano de la piba la sigue visitando? Porque encima esto era primero acoso, ¿no? La manoseaba y después sucedió finalmente la penetración. Y esto la piba ya lo venía denunciando y no pasaba nada, nadie le daba bola. La madre la abandonó, ¿entendés? La piba está sola. Por el momento sé que no estamos solas, es lo único, la única certeza que puedo saber, porque nos tenemos a nosotras, ¿no? Y que vamos a seguir firmes y con el corazón en la mano, ayudándonos entre nosotras. Y exigiendo que haya un Estado presente, porque además de creer que sí puede existir una política que nos incluya y nos proteja, creo con total convicción en nosotras y para nosotras. Termino con una canción que no es de enojo, pero que nos representa y es de la gran, gran y hermosísima Buica. Porque hermanas nos han jodido muchísimo, de muchas formas, a lo largo de toda la historia. Pero no nos han podido robar nuestra fuerza ni nuestra forma de transformar esta lucha que es tan dolorosa en alegría. Jodidas pero contentas. Mamá ya, niño, porque me haces mucho daño. Porque me cuentas mil mentiras. Y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras. Yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa.

púrpura. Vamos a seguir este baile, la danza de los que resisten, moviendo aunque quieran que no seamos na na na na na na. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Ok. Esta. Hoy elegí Dirty John, que es una serie que, como dije el sábado pasado, es también similar a You, ¿no? Que se trata de un acosador medio macabro. Así que, bueno, me gustó, es muy corta, está la serie del documental, son 8 capítulos, sí. La ves de una patada en Netflix. Netflix. Vamos a poner una cuenta para que los que en nuestras historias de jodidas pero contentas, para el que no la vio la pueda ver. Sí, sí comparten la nuestras historias, el flyer de jodidas pero contentas que nos hizo el Capitán Panchuker, gracias, hermoso. Así que ya saben. Bueno, ok. La historia macabra de un hombre sistemáticamente mentiroso, drogadicto y extremadamente calculador. Un gigoló, se dedicaba a conquistar, manipular y engañar mujeres. Conozco muchos. Ahí lo tenés. Alexandra Cunningham es la responsable de este drama en la que la figura de John Meehan es protagonizada por Eric Bana y Debra Newell, que era una empresaria y madre soltera de California. Mujer que llevaba 4 matrimonios que han fallado y la perra sigue insistiendo ahí. Ella, sí, esto sucedió en el 2014, como para ubicarnos en tiempo y en espacio. Así es que a través de una app, ¿no? Así como Tinder, Grindr, Badoo, vaya a saber uno qué aplicación, pero una de esas, conoce a John, ¿no? A John, que era enfermero y anestesiólogo, y llevaba una vida bastante más simple, o sea, básicamente pobre. Pues la chabona era millonaria. Perfecto estaba la loca, ¿no? Vino una mansión, plata, era diseñadora de interiores. Debra y John se dan cuenta de inmediato de que se llevan re bien, ¿no? El diálogo super fluido, salvo algunos pequeñísimos detalles, ¿no? Algunos pequeñísimos malos entendidos. Después de cenar en la primera cita, van a la casa de Debra y John al toque, pasa a la casa y directamente pasa a la habitación sin preguntar. Se tira a la cama. Sin preguntar, se tira a la cama. Y Debra queda, ¿what the fuck? ¿What the fuck? Sí, no. Es terrible. Es terrible. Le dice, no, Negri, no da. Levantate. Claro, me parece que. Levantate porque estábamos por tomar algo en, claro, el living. ¿Qué haces en mi cama? Entonces, el chabón tendido en la cama y tiene como una sensación de, oh, qué cómodo esto, coma, chiques. Entonces, rabia ahí, ¿no? Como que vos decís, ¿qué sucede aquí, amigos? Debra le sigue diciendo, no, pibe, ¿qué haces? Salí del cama. Andate de mi mansión. Y él se levanta, la mira. Sin decir una palabra, se va. Pero la mira con una mirada, sí, como que decís, le pega. Yo pensé que la mataba. Le da una piña, no. Ya y la mata. Y ahí Debra vuelve a quedar, what the fuckers. Curso de inglés. Ya se los doy, chicas. Debo mencionar, porque es una parte muy importante también de la historia, a Verónica, que es la hija mayor de Debra. Que Verónica al toque le saca la ficha al chabón, ¿no? La ficha de busco en mala vida. A Terra, la hija menor, tampoco le encantaba a John. Pero en apenas un mes, Debra y John ya estaban, o sea, eran inseparables. Mal. Debra, ay, Pero la manipulación del chabón. Ay, no me la convence todo. Señora, ¿por qué es tan confiada, señora? Decía yo. No, no, no. Claro. Bueno, las malas intenciones de John se olían desde Villa Unión. Sí. Pero Debra tenía anosmia. Esa es mi teoría. Que anosmia no sentís. No tenés mucho olfato. Yo digo, no sé. No sé. Bueno. No captaba las señales. No captaba las señales de que este chabón era un psicópata. ¿Por qué no tengo mi cortina? Es que... pasa así. Ay, perdón que te interrumpa. ¡Holis! Nos vinieron a visitar a las amigues. Discúlpame, Gurita, pero pasa que a veces es bastante difícil detectar un psicópata. Sí. Aparte, la principal característica del psicópata es que no se le nota. Es demostrar que no es un psicópata, totalmente, sí. Totalmente sociable, agradable. Sí. Aparte, la convenció a la madre también, o sea, le entró a la madre. Le cae bárbaro a la familia, ¿viste? Sí. Las hijas de Debra intentaban avisparla. Así, mami, dale, activa. Pero Debra no, le daba la derecha en todo a John, que realmente era un completo desconocido porque lo conocí hace un mes y ya vivían prácticamente juntos. John, siguiendo los pasos de su padre hasta convertirse en un completo manipulador, en el documental hay testimonio de sus hermanas contando de que su padre tenía un casino en San José, California, y desde chico le enseñó a John a mentir y estafar. Incluso hay una escena... ¡Ay, qué mal escribí escena! No, muy mal. Hay una escena donde ellos van a comer en un lugar, ¿no? Y terminan de comer todo. Y hace que John, o sea, de pibe 10 años, se traiga un vidrio. Sí me acuerdo de eso. Entonces escena. Se hace mierda toda la garganta y empieza a escupir sangre. Claro. Le hacen juicio al... Para no pagar. Claro, para no pagar, no, sino para hacerle hace juicio y ganarle todo, claro, sacarle todo, ¿no? Sacarle la plata. Qué chanta, tenía 10 años. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ay, claro, de repente no. Me acordé de Teruel protegiendo a su hijo violador. Claro. Las hijas de Debra, como dije antes, no aprobaban su relación y entonces contratan a una investigadora privada y descubren una cantidad de cosas y mentiras, como por ejemplo que no había, porque el chabón había dicho que él era excombatiente. Bueno, dijo que hay... Pero era un mentiroso compulsivo. Él tiempo, o sea, a todas las mujeres tenía otra profesión, sí, otra callera, otro nombre. Claro. Si él contaba toda su real historia, era como, no, aléjate. No, claro, salí de acá. Bueno, descubren esto, que no había ido a la guerra, que no era médico, sino que era enfermero y anestesiólogo. Incluso se hace anestesiólogo porque era drogadicto. Y entonces, claro, se hace anestesiólogo para poder estar con un acceso directo a las drogas, digamos. Sí. A la droguita. Chica, la merluza. También descubren que había estado casado, que tenía hijes, y que un día antes de conocer a Debra, por la aplicación, había estado en cana. Por no sé cuánto tiempo, no sé, un par de años. Sí, que sale ese día. Ay. Sale ese día, el chabón se descarga la app. Y ahí la conoce. Y la conoce a Debra. Boludo. Por eso el chabón cuando se acuesta en la cama, ¿no? Está tan plácido, claro. Porque había estado en cana no sé cuántos años durmiendo en el piso. ¿Y ¿Y por qué lo metieron en cana? Y también, ¿por algo así parecido? Sí. Porque había tenido un matrimonio anterior que también había intentado... Que era la que también era enfermera. Tonia. Que era enfermera y que por eso él se hace, claro, estudia con ella, no sé qué, y ahí se... Ajá, exactamente, estudian juntos y laburaban juntos, pero la mata, la mata ella, o algo le hace, la perseguía, una cosa así. No me acuerdo bien. Pero sí, la acosaba. Yo quiero decir algo que es, mira cómo lo podemos traer a la realidad y pensar que, como que tampoco acá, y en general, ¿no? No hay mucha educación desde la cárcel. Como una reeducación para estas personas que salen y vuelven a hacer lo mismo, ¿entendés? Igual me parece que es un psicópata, o sea, ya tiene la cabeza dañada, claro, con todo lo que le hizo el padre. Yo no sé si que hay una forma de, claro, que de esa reeducarlo. Persona pueda... Sí. ¿Ustedes creen en la reeducación? Sí, creo en la reeducación, pero si vos tu estructura mental ya es un psicópata... Claro, o sea, aparte a los 10 años ya empezaron estas conductas, ¿entendés? Vos empezaste a hacer así, imagínate, o sea, los 40 años... No empezaste a hacer, te han hecho así, bueno, pero... Bueno, te han hecho así por... Nada, o sea, por tus padres, tus vivencias. Igual, la verdad que, bueno, deberían verla. Está muy buena. La vez de una patada, el... Miedo, el chabón, a mí miedo todo el tiempo, en cada escena. Yo leí muchas críticas hacia el director de lo que fue la serie que decían que no se sostenía el drama, que todas las cartas se mostraban al toque. A mí, particularmente, me gustó así. Porque no me generaba tanto ansiedad, porque soy... Claro, mal. Soy muy ansiosa, sin escrúpulos. Me gusta saber de antemano lo que va a ir pasando. Mal. En los libros incluso me pasa de que me pongo tan ansiosa que leo de abajo de la página para qué arriba. Qué pesa. Yo también. Mal de la cabeza. No. Yo comienzo y pispeo un par del medio y ya voy al final. Punto. Leo desde la página, no, desde el pie, el número. Todo, no, yo sí lo leo, ¿eh? Sí leo todo el libro. Después lo leo, sí, después leo. Claro, pero las partes importantes, así como necesito saber, necesitas llegar a ellas. Muy ansiosa me pone. Mal. Incluso ahora estoy viendo una serie que se llama Pequeñas Mentiras. Sí. Ay, lo que está esa serie. Esa serie es de esas series, que comienzan como medio por una escena del final. O sea, vos sabes que ya pasó algo, pero no sabes quién hizo eso, cómo pasó, ¿entendés? Entonces, mis niveles de ansiedad por las nubes. Ya tengo como 4 teorías de lo que pasó. La Ana ya la vio. Entonces, después le digo, Ana, ya sé. Esto fue lo que pasó. Yo no digo nada, me quedo callada, así. Encima, boludo, me cuenta súper todas temosa, sus teorías. Es como... Diana, porque no le voy a decir. Sí, no le voy a decir. Esta sí, no, esta no. Lo bueno es que la miro nada más. Claro. Sí, porque encima es hasta controlar las expresiones. Porque con una expresión. Claro. Me doy cuenta, sí. Claro. Sí, tengo razón. Claro, no. Entonces tengo que estar así, inmóvil. Pero bueno, no pasa como en You que lo querés y empatizás con el chabón. No, eso también. No. Al toque comenzás a detectar que el tipo está desquiciado. A mí literalmente me daba miedo. O sea, me daba miedo. Posta, o sea, yo como imaginaba, corporal. O sea, estar cerca de él, no. O sea, mi. La sensación. ¿Viste cuando te metes tanto y como que sentís que lo que le va a hacer a la persona te lo está por hacer a vos? La presencia. Bueno, la un miedo. Presencia. Así me pasó con Dirty. A mí me pasa de que me angustian muchísimo este tipo de series. Mucho. Incluso hasta dejé pero de no ver... Pero no podés parar. Ay, pero últimamente ya me angustian mucho, ¿entendés? Con fuerza. Con fuerza. Pero Andrea, como neurótica que soy, no me resigno a dejar de verla, ¿entendés? Es como un tiempo y vuelvo. Siempre suelo ponerme en el lugar de la persona que la está repadeciendo, ¿entendés? Siempre me pongo es en ese peor, lugar. Boludo. Y aunque no me haya pasado nunca, si yo vi la serie, ya siento que me pasó o me puede pasar. Me puede pasar, ¿entendés? Claro, eso. Ya está ese temor ahí en tu traumas, cuerpo. Claro, identificaciones excesivas, ¿entendés? Andrea. Estudiar Andrea, en cada persona. Andrea, no estás haciendo bien tu trabajo acá. ¿Qué pasa acá? Help me. En fin, chiques, una vez más recomiendo que vean esta serie. Y si son como yo, que el morbo del hecho de que sean basados en hechos reales, porque no sé si lo dije, pero Dirty está basado en hechos reales. Ah, ok, sí, o sea que lo trasladé de la realidad post. No vamos a decir el final, porque el final no vamos a... Bueno, no vamos a decir el final. Igual, bueno, fue una historia de hechos reales. No, mi ansiedad. No. Respeto a los oyentes, si por la si vio, la quieren ver. Si alguien la vio, puede escribirnos o contarnos qué le pareció la serie. Nos pueden escribir al 3804-5854-93 y tirar series o pelis que quieren que hablemos o lo que sea. Y bueno, acá termina Analízame Esta con una canción de Courtney Barnett. Oh, yeah. Bueno, chiques, vamos con mi capricho. Recuerden que cada una puede elegir una un capricho, que es una canción que le guste. Y mi capricho de hoy es Ve con él, de El Cuartito de Nos. Hace hora, chiques, espero que hayan pasado unas divertidas horas, que es la intención básicamente. Gracias por todos los mensajes lindos que nos mandaron, a todos nuestros amigues que nos tiran siempre muchísima buena onda. Chicas, bueno, chau. Chau, chau. Buen fin de, sí, buen fin de, disfruten y recuerden, no vuelvan con sus ex. Chau. Chau. Chau, chau. Quería recordar chau. Que hoy es una luna muy importante, la última del zodíaco, y hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar, hacerte un fueguito donde sea, una velita. Así que fíjate bien que quieres quemar. El deseo, lo que pasa entre nos, te gusta bailártelo. Publican, publican, publicando. fascista. Yo quiero bailármelo.